día más loco pensábamos, soñando 24 horas contigo. La vida me ha golpeado fuerte ya, sigues en mis pensamientos que invaden a mi corazón. Espera loco de amor por vos, dejaste olvidado en mí un pedacito de tu corazón. No puedo dejar de pensar las cosas más sencillas, que vos sos mi dulce realidad y a la vez mi triste pesadilla. Puedo amarte con pasión, es mi debilidad. Perdóname. Si entre los dos no existe nada, ¿será que hay un gran vacío en mi vida? Porque tu amor era lo único que yo quería. Porque tu amor era lo único que yo quería. Amor y nada más, los auténticos de Santa Fe. Dejaste olvidado en mí un pedacito de tu corazón. Puedo dejar de pensar las cosas más sencillas, porque vos sos mi dulce realidad y a la vez mi triste pesadilla. Quiero amarte con pasión, es mi debilidad. Perdóname. Anoche te engañé. Sé que suena locura. Si entre los dos no existe nada, ¿será que hay un gran vacío en mi vida? Porque tu amor era lo único que yo quería. Porque tu amor era lo único que yo quería.